que vamos a utilizar eso, existiendo incluso un decreto a nivel nacional que establece el uso del software libre. En verdad que es una lucha incansable que desde los desarrolladores hasta quienes utilizamos y tenemos la oportunidad de utilizar el software libre, un día a día, una lucha cotidiana para que esto se haga una patente, una palpable realidad. Desde mi competencia como persona con discapacidad, en verdad que les exhorto para que continúen aportando en el desarrollo y en la accesibilidad del software libre. Para nosotros como personas con discapacidad, el software es inclusivo cuando tiene accesibilidad. Y para nosotros la accesibilidad es establecer condiciones similares de oportunidades en el manejo de las herramientas libres. Así como ustedes, personas videntes, tienen la oportunidad de tener acceso a todas las preferencias y a todas las aplicaciones del software, nosotros también lo podemos tener a través de un lector de pantalla llamado Orca. En verdad que la tarea, como les reitero, es noble y es un día a día que tenemos que aprovechar para que esto se haga realidad. Desde las autoridades hasta nosotros como individualidades, como usuarios finales, debemos aportarle al software libre. Gracias. Muy buenos días. Complacido por la invitación, agradecido a Dios por esta oportunidad de compartir con todos ustedes y con tanta gente que no solamente piensa en sí mismo, sino que trabaja también en función de un colectivo. Mi nombre es Ernesto Cabrera, estudiante de Educación Especial, trabajo en la Dirección de Educación del Estado Anzoátegui, somos activistas por la promoción, uso y enseñanza de herramientas ciclotecnológicas libres. Pertenezco a la red de activadores tecnológicos del Consejo Venezolano del Braille, órgano adscrito a la Federación Venezolana de Instituciones de Ciegos. Y bueno, como se nos dijo en un principio, lo importante en esta mañana es que ustedes se lleven un poco de nuestra experiencia, se lleven un poco de nuestros anhelos, porque la accesibilidad en cuanto a tecnología se refiere, definitivamente es un anhelo para todas las personas con discapacidad. Y bueno, espero que podamos darles aportes bien importantes para todos aquellos desarrolladores que se encuentran acá presentes. Ese mensaje, ese exhorto del que hablaba Lizeth, de pensar un poco más en cuanto a la población con discapacidad, y si desarrollamos alguna distribución o alguna aplicación con plataforma libre, también pensemos en accesibilidad. Y bueno, ya para darle la palabra a la compañera Nerissa, a la cual comparto ese reconocimiento especial que hace Lizeth por todo ese movimiento que ha impulsado a través de la Fundación Un Mundo Accesible, quiero dejarles pues ese mensaje. Una de las cosas que me motiva a estar acá compartiendo con todos ustedes y hacer cualquier esfuerzo por promover este tipo de iniciativas y apoyar este tipo de iniciativas es partiendo precisamente de lo que es la filosofía Ubuntu, ¿no? Un poco ese ser lo que soy por lo que somos todos. Y yo creo que esa es la filosofía general del software libre. Porque cuando yo hago algo con plataforma libre para compartirlo, tómalo, es tuyo, haz lo tuyo y compártelo con los demás, es definitivamente porque estoy pensando en eso. Soy lo que soy por lo que somos todos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la parte que me toca, muchachos, pero todo el trabajo lo han hecho ustedes. Bueno, Mundo Accesible, ya comenté, es una asociación civil sin fines de lucro, somos una comunidad, tenemos una página web que se llama mundoaccesible.org.be. Estamos divididos en varios grupos de trabajo. Esta charla de hoy forma parte de el instrumento que usa el grupo de difusión, que va donde nos inviten a llevar el mensaje, sobre todo los fines de semana, porque es un colectivo voluntario y altruista que dedica sus ratos libres para hacer este trabajo que hacemos, ¿no? Tenemos tres grupos fundamentales, bueno, varios grupos de trabajo: el grupo de difusión, que realiza esta charla y se encarga de incorporar más activistas a Mundo Accesible. De parte de este grupo les hago la cordial invitación. Pueden colaborar de diversas formas, no solo se necesitan técnicos y desarrolladores. Contamos con un gran apoyo de la comunidad del software libre para varias actividades. Por ejemplo, aquí está John, que nos abre los espacios siempre en Valencia para incorporar más personas, para hacer contacto con universidades. Está Jesús Lara, que ha hecho pruebas incansables a las herramientas libres para incorporarlas a los sistemas operativos, sobre todo a Canaima, a las canaimitas. Realizó unas pruebas muy interesantes y muy intensas para que las canaimitas vinieran con la versión adecuada de las aplicaciones para chamos y chamas con discapacidad. Está también Joel, que es desarrollador, que tiene varios proyectos de desarrollo, y así pues hay muchas personas que nos colaboran. Agradecer también a los organizadores, sobre todo el Congreso Nacional de Software Libre, que siempre nos dejan un espacio a nivel nacional para llevar la charla. Este año fueron varios de los muchachos con discapacidad los ponentes principales en estas regiones, llevando el mensaje, haciendo las demostraciones. Bueno, también tenemos un grupo de capacitación, que es el grupo más que todo que me gustaría hablarles, y que los muchachos, incluso ellos mismos, ahorita les van a contar la experiencia de cómo empezamos a trabajar con Mundo Accesible, con el plan formador de formadores. Eso es lo que hacemos en capacitación. Tenemos otro equipo que se encarga de donar computadoras. Cuando Mundo Accesible nació hace ya casi 4 años, cuando íbamos a los colectivos de personas con discapacidad a llevar el mensaje del software libre, nos decían: oye, de verdad que no existe ninguna otra tecnología que se compagine también como con el objetivo de llevar tecnología a las personas con discapacidad, como lo es la filosofía del software libre, que es una filosofía abierta que nos permite modificar y que nos permite definitivamente obtener ese resultado que estamos queriendo. Pero resulta que tampoco tenemos equipo, porque en nuestros países la palabra discapacidad está muy directamente relacionada con la palabra pobreza. Entonces, emprendimos una actividad de donación de computadoras, que lo queríamos hacer todos los meses, pero bueno, a todos nos afecta un poco el tema del bolsillo, ¿no? Entonces, literalmente hacemos una vaca, recogemos dinero y apoyamos a ese compañero o a esa compañera que esté necesitada de un computador, que esté estudiando en una universidad. Como lo decía Lerky, las herramientas tecnológicas para las personas con discapacidad no solo las que estudian carreras científicas, para todas las personas que estén estudiando, se transforman en una herramienta vital para poder realizar el trabajo. Y es por ello que viene a ser una ayuda técnica importantísima, valiosísima, indispensable, el uso de las computadoras y el uso de las herramientas. Entonces, bueno, hicimos una actividad hace como 3 años, empezamos a donar algunos equipos. Ahorita tenemos una larga lista de peticiones. Si quieren, por favor, ayudarnos más bien a salir de esa lista de peticiones, que son como 11 solicitudes. Lo que hacemos es que entregamos este equipo, pero no lo entregamos por andar dando donaciones así a la... Creamos una especie de convenio. Te donamos el computador, pero tú aprendes a usar las herramientas, te comprometes con nosotros a no instalarle software privativo, aprendes a usar la herramienta y luego nos apoyas en la difusión. Bueno, y así hemos ido avanzando, logramos una comunidad bien interesante. Ya hemos dado los talleres, hay alrededor de unas 18 personas a nivel nacional que pueden dar el curso integral a otras personas, esto lo llamamos formadores. Los 3 chicos que nos acompañan hoy, el chico y las 2 chicas, son formadores ya. Pero ahora tenemos otro plan de formación, que es el plan de enseñar a las personas con discapacidad a programar. Lo está construyendo uno de los muchachos con discapacidad, que es programador, que ya tiene un trabajo, trabaja en PDVSA, es desarrollador, está estudiando ingeniería de sistemas y programa. Programa en Python, conoce algo de PER. Tenemos también una experiencia en Carúpano, que se acaba de graduar de técnico superior universitario y ya también está sacando la carrera de ingeniería en sistemas, que es programador también. Estas experiencias nos están están sirviendo. La tesis, por ejemplo, del muchacho de Carúpano, de Pedro, es todo el desarrollo de un sistema que apalanca el proceso de aprendizaje de programación a las personas con discapacidad visual. Y bueno, y todas estas experiencias nos están ayudando para que ahora las personas que ya son usuarias avanzadas pasen a ser programadoras y creadoras, que finalmente es el objetivo primordial de incluso desde la comunidad del software libre. Ese es el objetivo primordial, dejar de ser consumidores para convertirnos en creadores. Y bueno, esas son las próximas metas que tenemos. Nos hemos tardado más o menos 3 años al llegar al punto que estamos. Tenemos unas estadísticas, por ejemplo, de unas 180 personas que han participado en el taller básico, que es una estadística pequeña, pero que nos llena de muchísimo orgullo. Se ha consumido estos últimos 3 años, ha sido un trabajo arduo. Hemos contado con algunas instituciones que nos han apoyado, otras no nos han apoyado, otras se han unido después. Pero bueno, ha sido un largo camino. Hay otras personas por allí del Mundo Accesible que creo que están también en labores de organización, como Angélica, que no vino. Bueno, hablarles un poco de las otras discapacidades para que los muchachos ahorita les cuenten de las herramientas que hay en software libre para discapacidad visual y que le cuenten también del plan de formación, ¿no? Bueno, también existen herramientas para las personas con discapacidad motora que tienen dificultades para moverse. Tenemos una experiencia, un desarrollo bien particular que se hizo en Mérida con el apoyo de Senditel para un muchacho que no tenía discapacidad. Esto es importante que lo sepamos. Hoy no tenemos discapacidad y ojalá que no, pero mañana puede ser que la adquiramos. Nadie está exento. Este muchacho no tenía discapacidad, tuvo un accidente de tránsito y quedó solo con movilidad de un dedo. No puede hablar y solo mueve un dedo. Se desarrolló con una placa que es de hardware libre que se llama Arduino. Se hizo una propuesta de guante tecnológico y fue una propuesta que hizo una de las integrantes del colectivo Mundo Accesible, logró financiamiento por Senditel y se desarrolló en especie de prototipo y se hizo aquí en el país. Hay otras herramientas, tenemos por ejemplo el desarrollo de un muchacho de Venezuela que desarrolló un mouse virtual para personas que no tengan movilidad del cuello para abajo, que no muevan ni sus brazos ni sus pies. Yo he visto personas que manejan el computador con los dedos de los pies, aquí en Venezuela hay una persona, pero para personas que no tengan ninguna movilidad del cuello para abajo, que solo muevan su cara, este ratón permite que con movimientos de la cara y una cámara web barata, porque todas las soluciones que hacemos están dirigidas a que usen componentes de fácil adquisición, componentes económicos. Con una cámara web puede mover el cursor y puede acceder a todo el computador. Hay otras herramientas como el Dasher que permite escribir textos predictivos, esta que está aquí. Tiene fundamentalmente 3 pantallas y va apareciendo los caracteres acá. De esta forma se van escogiendo con un clic y aparecen aquí la palabra que tú quieres construir. Dasher aprende, va aprendiendo qué palabras más tú usas, tus preferencias, puedes incluso anexarle en diccionarios, también puede hablar y decir qué está ocurriendo. Dasher tiene una particularidad bien interesante, es el hecho de que se puede adaptar a otros dispositivos. Por ejemplo, se puede adaptar al guante tecnológico que ya les comenté. Se instala con joystick, esto es para las personas que, por ejemplo, muevan un dedo o tengan poca movilidad, es decir, y con un dispositivo adecuado se puede adaptar para que la persona pueda escribir. Hay otras aplicaciones, definitivamente una de las más importantes para las personas que tienen poca movilidad es el reconocimiento de voz. Esto está en desarrollo, hay mucho por hacer allí. Esto permite que una persona pueda darle comandos de voz al computador y que el computador haga cosas como abre editor, cierra editor. Hay varias herramientas. Ahorita la más robusta se llama Genome Voice Control, pero hay otras por allí que pueden incluso usarse para otras cosas. Yo vi que usaban Sphinx para, por ejemplo, una silla de ruedas, y la silla de ruedas recibía comandos de voz. para personas que también tienen poca movilidad y usaban FIMS. Eso es un prototipo que fue presentado aquí hace como 2 años. No es un desarrollo nuestro, lo desarrolló otro colectivo, pero nos pareció un desarrollo interesante. La parte de discapacidad visual se las van a hablar los muchachos. Para la parte de discapacidad auditiva, nosotros estamos haciendo el desarrollo de un sistema para apoyar, no para sustituir ningún instructor, para apoyar el proceso de lengua de señas venezolana. Es normal que, por ejemplo, los técnicos sepamos inglés, hay gente que hasta se atreve a hacer curso de francés, pero aun cuando la lengua de señas venezolana se reconoce en la Constitución como una lengua oficial, somos muy pocos los que lo conocemos, y de verdad que la lengua de señas venezolana o cualquier lengua de señas en cualquier otro país, pero que sea lengua de señas, es muy funcional. Por ejemplo, yo podría hablar con una persona que está a la entrada de aquí sin estar gritando y decirle varias cosas, ¿no? He visto, por ejemplo, personas que están en el 10º piso, en un piso 10, y otra persona que está abajo conversar en lengua de señas sin necesidad de estar dando gritos. Aquí el problema que hay con las personas que tienen discapacidad auditiva es un problema que donde nosotros, los que oímos, somos los culpables, si se quiere, porque somos los que hemos puesto la barrera de comunicación, porque somos los que no sabemos de la lengua de señas venezolana. Entonces, esta herramienta viene a apoyar el proceso, es una herramienta que está en desarrollo. Estamos ahorita editando un montón de videos que tenemos por allí. Allí los intérpretes y expertos en lengua de señas venezolana son cruciales. El desarrollo fue un desarrollo bien sencillo y más o menos rápido, pero donde estamos trabajando es en la generación de los videos con la lengua de señas adecuada, validada por estas personas que sí conocen de la lengua de señas, además son las que están haciendo la lengua de señas, y hay que editar el video y seguir montando. Tenemos ahorita un prototipo de algunas señas, pero faltan todavía muchas, edición de varios videos, más de 200 videos, y bueno, ahí estamos buscando colaboración, aquel que quiera ayudar, que sepa editar en video con herramientas libres. Todo lo que compone este sistema es libre, los videos tienen una licencia Creative Commons, que es una licencia, una versión para licenciar obras creativas que tengan una licencia libre. El desarrollo de la aplicación es GPL y bueno, ahí estamos necesitando ayuda. También hay unos juegos en el software libre, unos juegos educativos lúdicos llamados G-Compris y Chill Play. Estoy dándole más o menos rápido, yo comúnmente me quedo mucho más, pero no le quiero robar tiempo a los compañeros. Yo creo que es la primera vez, de hecho, que estamos reunidos tantos en una charla, ¿verdad, muchachos? Entonces no les quiero robar tiempo a ellos. Lo que sí les quiero decir es que hay una página que se llama wiki.mundoaccesible.org.be. Allí hay unas secciones por cada tipo de discapacidad y van a encontrar una documentación. Esa documentación también ha sido escrita de manera voluntaria, ya tiene algunos años, necesita algunas actualizaciones en algunos casos, pero allí van a encontrar manuales de instalación, y todos los resúmenes de las aplicaciones que hay para personas con discapacidad en esta wiki que tiene el proyecto Mundo Accesible. Pueden irse también a la página de mundoaccesible.org.be y allí hay un enlace al wiki que está toda la documentación. Bueno, nada, yo le voy a pasar ahora el micrófono a los muchachos para que fundamentalmente ellos cuenten que cómo trabajamos en el plan de formación, cuál fue allí su experiencia, incluso si quieren hacer alguna recomendación y bueno, que den su opinión sobre la participación allí. ¿Les parece? Bueno. Ok, para mí haberme formado en GNU Linux fue una experiencia maravillosa. No consigo otra palabra para describirla, porque muchos de los que estábamos allí formándonos, en su mayoría manejaba Linux, ya tenía un conocimiento, una base. Por Ernesto, existe la Federación Venezolana de Instituciones de Ciegos, FEVI, y esta federación promueve encuentros de tiflotecnología, entiéndase por tiflotecnología, tecnología para ciegos, a nivel nacional. Entonces, creo que los dos últimos tres o cuatro encuentros de tecnología para personas con discapacidad visual se basaron en software libre. Y muchos de los compañeros a nivel nacional, incluyendo mi compañero Ernesto, están en esa red de activadores tecnológicos a nivel nacional. Cuando yo fui a Maracaibo, donde fue el curso, yo tenía mucho temor porque, bueno, al encontrarme con que yo era casi que la única que no sabía nada de Linux para personas con discapacidad visual, yo decía, ay, Dios mío, santo, bueno, esperemos que todo salga bien, que entienda todo y que luego lo pueda replicar, que esa era la idea, ¿no? Entonces, bueno, ahí se me fueron cayendo ciertas opiniones que había escuchado respecto a los otros compañeros con discapacidad visual, en las que expresaban que el Linux no era compatible, no era accesible para las personas con discapacidad visual. De verdad que eso hay que decirlo, porque en realidad aquí en Caracas fueron muchos los comentarios negativos que surgieron al respecto. Sin embargo, bueno, cuando Lerisa me llamó y me dijo, mira, Leti, para que vayas a Maracaibo y te formes en Linux, y yo dije, wow, es una bendición, qué bendición, Dios me ha bendecido de una manera grande. Fue un curso intensivo de 40 horas durante 5 días, una semana completa, del 16 al 20 de agosto del año pasado, donde se nos dio una base en el manejo de Linux, se nos dio lo que es la teoría de la filosofía del software libre. Luego aprendimos a manejar el entorno de escritorio, luego las preferencias del lector de pantalla Orca, que es el que utilizamos con Linux. Luego aprendimos a manejar OpenOffice, Writer y Kali. Y por último, disculpen, Internet, Mozilla, Firefox, mensajería instantánea, en este caso fue Pidgin, y eres de verdad que allí me estuvieron acompañando los otros dos compañeros que tengo aquí al lado. Ernesto fue de gran ayuda porque él era uno de los que, bueno, yo diría casi que veterano ya en GNU Linux, pero aprendí, de verdad siento que aprendí, a pesar de que no sabía nada, era ignorante en este sentido, me fui con la satisfacción de demostrar aquí luego en Caracas de que sí se puede trabajar con Linux, de que las personas con discapacidad visual podemos manejar Linux. Y como les comenté, del 16 al 20 de agosto fue el curso y ya el 18 de septiembre ya yo estaba dictando uno por aquí en Caracas, fue el primer curso que se dio a nivel intensivo en la región de Caracas para que las personas con discapacidad visual aprendieran a manejar Linux. De ese curso egresaron 13 personas de aquí de Caracas y bueno, ya mis compañeros les van a comentar de su experiencia en los otros estados. Y también me complace mucho decir que desde la Fundación para Damas Ciegas participamos en el programa que tiene Mundo Accesible de donación de equipos. Mi fundación fue acreedora de uno de esos equipos que Mundo Accesible destina para la donación de personas con discapacidad visual. Está en nuestra residencia donde estamos dos chicas estudiantes, yo estudio idiomas modernos en la Universidad Central de Venezuela, la otra muchacha estudia Derecho, también en la UCB, y obviamente nos beneficiamos al utilizar este equipo. De verdad que para mí ha sido, bueno, no encuentro palabras cuando me preguntan de esto, cuando tengo que hablar de esto, es una emoción muy grande. porque, bueno, como les comenté, la mayoría manejaba Linux. Yo pensé que no iba a poder porque eran muchos contra mí, porque yo me imaginé que iban a ir mucho más rápido, pero no entendí y pude multiplicar. Y en septiembre, Dios mediante, voy a dar otro curso para personas con discapacidad visual, pero esta vez va a ser desde la Fundación para Damas Ciegas. Estamos trabajando articuladamente con un mundo accesible y de verdad que me siento muy, muy orgullosa de pertenecer a este colectivo, y me siento muy complacida, por supuesto, de contar con el apoyo y la ayuda del resto de mis compañeros. De verdad que yo estoy muy agradecida con Dios y con la vida de haberme puesto en el camino personas tan valiosas como Nerissa, de haber reafirmado el apoyo de personas tan valiosas como Ernesto, de personas tan valiosas como Lise, como Angélica, que está por allá en la puerta ayudando a los muchachos a registrar. Y por supuesto que estoy ganada, pues, a seguir multiplicando esta información, porque el trabajo no termina aquí, tenemos que seguir. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis, un momentito, Lisset, para recalcar que eso que le comenta Lerky, bueno, yo siempre te pongo de ejemplo en casi todas las charlas, Lerky, te lo digo hoy en tu cara. Ella fue a Maracaibo en la primera edición del plan de formador de formadores, sin muchos conocimientos de software libre, ni de GNU Linux, ni de Canaima, que fue que dimos el taller. Se formó durante esas 40 horas y al mes siguiente ya era instructora aquí en Caracas. Entonces, bueno, yo también trabajo, bueno, todos trabajamos para poder comer, ¿verdad? Yo tengo un trabajo normal casi siempre de asesora en migración a software libre, y siempre me acuerdo de cuando me encuentro con esta negativa para migrar a software libre, de personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, que tienen títulos de ingenieros, maestrías, doctorados, etcétera, y sin embargo se niegan a aprender algo nuevo y tienen esta barrera para el cambio. Y pues viene una persona así como Lerky, que además no trabaja en el área de sistemas, pero que sí conoce muy bien las herramientas tecnológicas y usaba perfectamente las herramientas privativas, y en una semana demuestra que el software libre es usable para todos y para todas, y entonces siempre la pongo de ejemplo en las charlas, Lerky. Otra cosa que quería comentar es que ese taller lo hicimos gracias al apoyo del CENIT. En la tarde va a estar el director que nos apoyó el año pasado, José Sosa, con una charla. Gracias a él pudimos dar el taller. Antes Mundo Accesible daba los talleres, pues, de granito en granito. Llegó Angélica Lerky, que fue la instructora, una de las instructoras en Maracaibo. Apoyo a Jorge Ortega, que fue el primer instructor, en todo caso, también otro muchacho con discapacidad visual, el primero que usó software libre aquí en Venezuela. Es instructor, también participa en el FEBIT para dar los talleres. Jorge Ortega, pues, siempre tiene esta condición de colaborador, es el muchacho que les comento que además es programador y que trabaja en PDVSA como desarrollador. Y bueno, ya que le agradecí al CENIT, ahora sí le paso el apoyo que nos dio para dar estos talleres a nivel nacional el año pasado. Le paso la palabra a Lisset. Bien, gracias. Bueno, desde mi experiencia, en verdad que esa semana fue gratificante, en vista de que nos permitió acercarnos al software libre y creer en el software libre, desvirtuar todas aquellas posiciones que fungen en función de que el software libre no es útil, no sirve, entre otras cosas quizás motivado por la gratuidad y todas esas cosas. En verdad que todavía sigo en proceso de formación, tengo un arduo trabajo dentro de mis funciones como formadora en el staff del equipo de integración Zulia, como les dije, una dependencia de educación especial que me quita bastante tiempo, porque a diario estamos formando empresas, instituciones públicas como privadas también, y es un trabajo bastante fuerte. Llevamos a cabo muchísimos proyectos, entre ellos la inserción laboral, donde hablamos de las experiencias de chicos y chicas en tecnología, sobre todo en tecnología basada en software libre. Ahorita tengo una propuesta de formación a los centros de reflexión comunitaria que se llevó hace unos 3 meses a Fundacit de Zulia, porque es importantísimo que todos los que se encargan de atender a las personas con discapacidad en esos centros de reflexión estén formados para la atención efectiva y eficaz de las personas con discapacidad. No nos vale el hecho de que lleguemos a un centro de tecnología o de ayuda tecnológica y nos miren como extraterrestres, como todavía continúa pasando. Somos seres comunes y corrientes, con potencialidades y carencias como todos los demás. Lo único que tenemos es una discapacidad, pero 1000 capacidades surgen ante esta pequeña limitación. Seguimos trabajando. Actualmente me encargo de coordinar las instituciones de CEO en el estado Zulia y estamos muy atentos a lo que es el desenvolvimiento del proyecto Canaima para las personas con discapacidad, muy especialmente para los ciegos. Aún no se ha dado ejecútese a la formación de los niños, niñas y jóvenes con el uso de herramientas accesibles en cuanto a proyecto Canaima. Todavía estamos esperándolo. Y por eso le exhortamos desde esta posición de personas con discapacidad a que se siga trabajando en estos desarrollos. El compromiso, bueno, seguir fomentando el software libre y seguir manteniendo la organización de estas iniciativas de formación tan importantes para todos los colectivos. Y esa formación que se sugiere para los centros de reflexión comunitaria o casas del saber que existen en el estado Zulia es valedera también para todos aquellos infocentros o centros donde se ofrecen servicios con plataforma libre, impulsados y promovidos por supuesto por el Ejecutivo Nacional. Y digo esto porque digamos que se sabe que la accesibilidad es un hecho, es una realidad y estamos tratando de fomentarla, de promoverla, de enseñarla, en fin. Pero también es importante, por ejemplo, le voy a poner este caso. Yo prestaba apoyo como asesor en la red de bibliotecas públicas del estado de Anzoátegui y al lado estaba un infocentro. Resulta que yo llego a ese infocentro y yo digo, mira, para que me habiliten una máquina, por favor, para hacer una investigación. ¿Y qué me dice la dependiente? Dice, ay, pero estas máquinas no son para ciegos. Y yo, oh, no son para ciegos. ¿Por qué no son para ciegos, pues? Ah, porque no tienen teclado braille, porque no tienen lo que ustedes necesitan. Y yo le dije, pero vamos a probar. Cuando me habilita la computadora, que yo le activo las herramientas de accesibilidad y me pongo a trabajar con la computadora, me dice el encargado de ese infocentro, me dice, ah, no, pero no parece ciego, tuvo, o me hacía referencia así como que un super ser humano o algo así, ¿no? Y yo le dije, mira, esto es tan sencillo como dictarle una formación a una persona con discapacidad y que exista gente abierta a aprender cosas, a apoyar como ustedes para que esto sea posible. Entonces, bueno, como parte de lo que es la red de activadores tecnológicos del Consejo Nacional de Braille, en realidad de 11 encuentros nacionales de tecnología, solamente hemos realizado 3 basados en plataforma libre. Precisamente también por esa resistencia a la migración, por esa resistencia a asumir retos. ¿Qué nos pasaba? Que, por ejemplo, en el 9º encuentro, que fue el último que se dio sobre software libre, las conclusiones de ese encuentro, yo no pude estar allí, lamentablemente, digo lamentablemente por precisamente una de las conclusiones, dijeron en definitiva que la distribución Canaima no es accesible, la distribución Canaima no sirve para ciegos. Entonces, una vez más se pierde un intento por avanzar en cuanto a la promoción de las herramientas ciclotecnológicas libres en ese momento. En el primer encuentro fue toda una frustración, en cuanto a la plataforma libre. ¿Por qué? Porque precisamente era un instructor ciego para 35 participantes ciegos también. Por supuesto, ahí se va a generar el caos, porque si ese instructor no cuenta con apoyo para ofrecer la formación, ¿cómo hace una persona? Imagínense, si una persona vidente, con todas sus capacidades, tiene 30 alumnos delante y se pone las manos en la cabeza porque está a punto de enloquecer, etcétera, y tiene que pegar gritos para poner orden en una aula convencional, imagínense ustedes 30 personas con discapacidad, con ganas de aprender, con ganas de... y una sola persona atendiendo aquí, contestando preguntas. De verdad que es todo un caos. La estrategia no funcionó. Pero esos antecedentes, esos tres antecedentes me sirvieron a mí para poco a poco ir construyendo una estrategia, para poco a poco ir buscando una alternativa. Y es cuando me pongo en contacto con Jorge Ortega, y le platico la situación, y le comento la situación, y de verdad estuvimos conversando profundamente sobre eso. Yo le digo: Jorge, lo primero que yo quisiera hacer es recibir una formación. Y me consiguen, por supuesto, la oportunidad de participar en el proyecto Libre Accesibilidad que funcionaba ahí en el Distrito Socialista Tecnológico de PDVSA. Ahí estuve durante una semana recibiendo formación con ellos. Tuvimos, de verdad que fue bien interesante, porque hasta fuera de horario yo le hacía preguntas a los muchachos y compartíamos instalación de herramientas y todo eso. Y de verdad que fue de mucho provecho para mí. Entonces yo dije: bueno, aquí está, así es que tenemos que prepararnos todos. Se nos presenta la oportunidad, gracias a CENIT, gracias a Mundo Accesible, del curso formador de formadores, y definitivamente era la brecha que nosotros necesitábamos para comenzar a generar ese cambio, ese interés, y a lograr el objetivo que nos habíamos trazado, que era brindar formación sobre el manejo de herramientas ciclotecnológicas y comenzar a romper paradigmas. Sin embargo, contamos con buenos elementos, tenemos las herramientas y todo eso, y sin embargo la lucha todavía es difícil. Me ha tocado dictar formaciones a distintos tipos de participantes. Cuando hablo de tipos o de distintas condiciones, es porque cuando una oportunidad me solicita mi señor Sucre y me dice: mira, para que dicte un taller sobre accesibilidad a las tecnologías para las personas con discapacidad visual. Y entonces resulta que eran 12 profesores, y de los 12 profesores, 10 armaron un debate porque decían que en Linux era el mismo problema que Windows porque corrían virus. Entonces, eso es uno de los paradigmas, de las cosas, ¿no?, que utilizan para no migrar. No, que eso es complejo porque igualito tenemos virus, se nos complica la máquina, no hay antivirus para Linux. Entonces, ¿cómo decirles a esa gente que Linux no necesita antivirus? Y así sucesivamente. Entonces, para eso nosotros tenemos que adquirir esos conocimientos, y precisamente por eso digo que el formador de formadores fue un excelente escenario para nosotros romper con todos esos mitos y decir que definitivamente software libre es libertad también para la población con discapacidad visual. ¿Qué nos ha pasado? Resulta que dos anécdotas, y esto vaya para las autoridades venezolanas, y eso es importante, estar articulados todos los entes del gobierno para que las acciones y los esfuerzos no se pierdan. ¿Qué sucedió aquí en Caracas? Tenemos la Biblioteca Nacional desde hace como 4 o 3 años, un infocentro para personas con discapacidad visual. Pues hace año y medio se inauguró otro prácticamente al lado de este, siendo el área metropolitana de Caracas tan extenso y teniendo tantas necesidades. Nos está sucediendo ahorita en el Tigre, está previsto inaugurar un centro, de un infocentro para personas con discapacidad visual, y allí funciona también un laboratorio de ciclotecnología de IRFA. Y resulta que el estado Zoteca, siendo tan extenso, con 21 municipios y tan amplio, entonces resulta que hay 8 municipios que están distantes del área metropolitana, que están distantes de la zona sur, y tienen estas carencias. Entonces tienen que estar pagando, tienen que estar viajando para poder tener acceso a este tipo de servicios. Y entonces yo me pregunto, si estamos trabajando con plataforma libre, si no tenemos que pagar nada, si no le cuesta nada al Estado, y tenemos un infocentro por allá en Aragua de Barcelona, y está trabajando, como les dije, con plataforma libre, ¿será que es muy difícil instalarle las herramientas de accesibilidad para poner eso al servicio también de las personas con discapacidad visual, en nuestro caso? Yo creo que esa propuesta es valedera. Donde se crea un infocentro, donde haya un servicio con plataforma libre, basta y sobra con instalarle las herramientas de accesibilidad, y lo demás son las barreras arquitectónicas, que también tenemos que romperlas para los compañeros psicomotor, con condiciones, con compromiso motor, y que ellos puedan también disfrutar y hacer uso de esos espacios. Eso es un verdadero empoderamiento de las tecnologías, que es el fundamento del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de todos los que trabajan por la tecnología, empezando por el mismo gobierno. Eso es inclusión, eso es integración, porque mucha gente dice, no, que inclusión e integración ya están incluidos, pero están integrados. Yo puedo estar aquí en este salón en este momento, pero resulta que, ok, estoy incluido, pero resulta que si yo no interactúo, si no tengo una persona a mi lado que me describa lo que está ocurriendo en la pantalla, o el moderador o quien está allí, el ponente, no describe lo que está ocurriendo, yo no estoy participando de lo que está ocurriendo en este salón. Entonces, estoy incluido, mas no estoy integrado. Entonces, bueno, con todas estas reflexiones, y por cierto, en cuanto a la parte del acceso por parte de las personas con discapacidad, tuve una experiencia en mi vinculación universitaria con un niño, Emmanuel, está en la escuela de Unidad Educativa Especial Barcelona, él es sordo ciego. Y me pasó una. Y allí quedó, porque lamentablemente no he podido hacerle seguimiento, pues, a eso por distintas razones, menos por falta de voluntad, eso pueden estar seguros. Pero quedó sembrado en el corazón de su docente las ganas de ayudarlo, y de hecho está recibiendo formación esa docente. ¿Qué nos pasó con él? Nos decían, ya él sabe braille, y él conoce lengua de señas. Y yo le digo, ¿y no se ha paseado por la posibilidad de enseñarle tecnología? ¿Cómo enseñamos a ese niño nosotros a manejar una computadora? Solicité en mi servicio, el servicio para de información y referencia para personas con discapacidad, una línea braille. Me hubiese gustado traerla para que ustedes la conocieran, pero en fin, una línea braille. La conecto al infocentro que funciona dentro de la escuela, que también fue de iniciativa del gobierno, donarle todas esas computadoras con plataforma libre, y comenzamos a trabajar con la computadora, y primero le hago la demostración a los docentes y les digo, miren, de esta forma la persona sordociega puede trabajar con el ordenador. Todo lo que está sucediendo en la pantalla, lo que ustedes están viendo, se me está reflejando aquí en esta línea braille. Y les mostré el teclado braille y les dije, con este teclado, una vez que yo abra el editor de texto, puedo elaborar mi documento y, por supuesto, puedo activar las herramientas, puedo hacer, en este caso, elaborar mi documento y hacerlo, configurarlo y todo como de manera convencional se hace, ¿no? Entonces, después experimentamos con el niño y ustedes, de verdad, yo no pude verlo, pero pude percibir la emoción de ese niño cuando se le dijo que estaba manipulando una computadora. Eso es accesibilidad, eso es integración, eso es inclusión, pero inclusión efectiva, inclusión verdadera. Mostrarle a los seres humanos que creen que por su limitación no pueden hacer cosas ni lograr cosas, que efectivamente sí, y no decírselo, demostrárselo. Y de verdad que la mamá de ese niño y todo cuenta con mucho apoyo en esa escuela, es el único niño sordo ciego, y estoy seguro que en un futuro no muy lejano estaremos recibiendo noticias positivas de Emmanuel haciendo aportes para la accesibilidad, haciendo aportes para la construcción, como yo siempre lo digo en cada una de mis intervenciones, por la construcción de una sociedad plenamente inclusiva e integradora. Muchas gracias. Bueno, nos acaban de decir que tenemos 5 minutos, yo creo que es buena idea pasar a las preguntas. Lo único que quería añadirle es el tema del marco legal que puede sustentar cualquier iniciativa que ustedes quieran tener como un colectivo que quieran integrar o quieran fundar. Definitivamente recordarles que si quieren formar parte del Mundo Accesible, las puertas están abiertas. Pero el marco legal que haya ahorita en el país es un marco legal bastante amplio que permite y puede apoyar cualquier iniciativa, bien sea de manera desde las bases, como un colectivo, o puede ser también impulsarlo en espacios como instituciones gubernamentales y también incluso empresas privadas, porque, por ejemplo, hay un artículo de la nueva ley para personas con discapacidad que dice que el 5% de la nómina total de las empresas, tanto privadas como públicas, debe ser integrada por personas con discapacidad. Eso no se cumple, estamos en la lucha de eso, pero además no solo de que se cumpla solo por cumplirse, sino que se creen espacios de trabajo que estén adaptados y que permitan el desenvolvimiento de estas personas a realizar todas las tareas, porque las capacidades ellos las tienen, lo que necesitan es un espacio adaptado. Bueno, básicamente en la pantalla están los vínculos para algún enlace que quieran hacer y bueno, estamos atentos a las preguntas que pudieran ustedes tener. Muchas gracias. ¿Tú tienes una pregunta? Quisiera saber qué, o sea, porque se ha hablado muy bien de software libre acá, ¿no? Y pero yo quisiera saber en qué experiencia han tenido cualquiera de ustedes en la con el software privativo para de repente referirse a software libre como la herramienta que les puede a ustedes tener acceso a la computación o a la informática y que no la haya tenido el software privativo, ¿no? Y lo segundo, simplemente un mensaje, porque creo que sería bastante grato para el señor Richard Stockman que ustedes estuviesen en la tarde acá y él viese todas las cosas que se están logrando gracias a su proyecto, ¿no? Pero quisiera saber ¿qué experiencia tienen ustedes con el otro lado de la balanza, el software privativo, para que ustedes digan que el software libre ha sido la herramienta que le ha permitido a ustedes crecer como profesionales a pesar de sus discapacidades? Yo tengo un ejemplo, no sé si los muchachos después tengan otro. Cuando nosotros empezamos a dar los talleres, teníamos, sabes que la discapacidad visual, por ejemplo, tú podrías decir, aunque no es el término correcto, pero que tiene tres tipos fundamentales, ¿no? Hay otras variaciones, pero podríamos agruparlas así. La ceguera, que es la que tienen los muchachos que están aquí, pero hay personas que tienen discapacidad visual que logran ver algo con mayor o menor dificultad. Esto se llama resto visual o visión reducida. Y hay personas que no distinguen algunos colores, que es una gama, pero para englobarlo se puede decir que es daltonismo, ¿no? Pero hay otras incluso clasificaciones allí. Existen para cada uno de estos grupos herramientas en el mundo libre. Cuando nosotros trabajamos con personas que tenían resto visual, hace 3 años, por ejemplo, podíamos tener el lector de pantalla activo, que es un lorito que tenemos por aquí. En la pregunta voy a aprovechar y voy a tratar de abrirlo. Y se hizo este lector de pantalla, se realizó, ahí está hablando, ¿ves? Es que no tengo mucho volumen. Bueno, este lector de pantalla se realizó con un magnificador de pantalla. Creo que por aquí tengo el ejemplo. ¿Qué es este que está aquí? Para las personas que no logran ver, que tienen mayor o menor dificultad. Y también unos temas de manejo de alto contraste, que puedes poner oscuro el fondo, claro los iconos de mayor tamaño, o al revés, claro el fondo y oscuro los iconos. Esto es el manejo de alto contraste con el magnificador de pantalla para una persona que tiene dificultades pero que puede ver, por ejemplo, sombra, lo podíamos combinar con el lector de pantalla. En ese momento, las dos herramientas en el mundo privativo no funcionaban al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque una era de una casa que se dedicaba a desarrollar tecnologías asistivas y con eso generan lucro, y otro era otra casa de desarrollo que no lograban hablarse. Y las dos herramientas no hablaban juntas. Y en cambio nosotros, hace 3 años, cuando incluso estaba el mito de que las herramientas no estaban listas, nosotros teníamos esa ventaja en el mundo libre. No sé si los muchachos tienen otra... Sí, bueno, otra yo brevemente idea. Quería compartir con ustedes, por ejemplo, en mi caso, estoy certificado por el INSES, Instituto Nacional de Cooperación Educativa y Socialista, estoy certificado por el INSES como en el manejo de desempeño en ambiente Windows y todas las herramientas ofimáticas que allí se desarrollan, ¿no? Y de verdad que, bueno, usuario de tecnología, yo estoy desde el 2002 como usuario de tecnología directamente, pues como complemento, como formador. Como usuario de software libre, estoy desde el 2006. Y de verdad que, si bien es cierto, y es muy odioso establecer comparaciones, porque el detalle está en que, por ejemplo, sale una versión de Windows, sale una versión del lector de pantalla de JAWS, que es el propietario. Y entonces eso les permite a ellos estar actualizados, estar, ¿verdad? Y de verdad que se complementan muy bien. Y por supuesto, en cuanto a las herramientas de accesibilidad, sí, como aducen algunos compañeros, no, que les falta que la web es odiosa, que en fin, es lo que aducen algunos compañeros. Sin embargo, en mi caso personal, el problema que nos hemos encontrado usando software propietario y software libre, el problema que nos hemos encontrado en el primero es las mismas dificultades que tienen ustedes. Se nos cuelga la máquina, alguien nos vulnera la seguridad del sistema y entonces se nos cuelan virus, nos roban información, etcétera. En una oportunidad a mí me hackearon mi correo electrónico. En fin, todas estas debilidades que tiene el sistema propietario no las hemos encontrado con el software libre, y por eso es que definitivamente yo asumí la bandera del software libre, y porque de verdad, como les dije, yo en mis tiempos de usuario de software propietario nunca usé un programa original, nunca, porque por supuesto esas licencias son muy costosas. Siempre estuve cazando a ver, tienes un programa craqueado, pero pásamelo allí para instalarlo en mi máquina y usarlo, de lo contrario no lo podía usar. En cambio, con el software libre no, el software libre está totalmente accesible y al alcance de las personas de bajos recursos, y con estas herramientas de accesibilidad que también son gratuitas, ahora está a disposición de las personas con discapacidad. Bien. Yo quiero que ustedes se vayan de aquí sabiendo lo siguiente, es importante. Mundo Accesible tiene 3 años, 4 años de constituida, ¿okay? Y hace poco, en realidad, es que se han multiplicado los cursos de formación en línea. No debo dejar de reconocer que lo primero que llegó a la mayoría de las personas con discapacidad visual fue Windows y JAWS. En mi caso, eso fue lo primero que yo aprendí a manejar, y me parece de verdad bien. Yo puedo trabajar bien con Windows. ¿Qué pasa? Como estoy diciendo, como lo primero que llegó a la población con discapacidad visual fue Windows, a hablarles a ellos de otro sistema operativo que ofrece también accesibilidad y tal y que sea, lamentablemente la mayoría pues no quisieron abrir sus mentes a adquirir otros conocimientos y aprender el manejo de otro sistema operativo que también brinda accesibilidad. Las personas, yo pienso que sería muy injusto si a mí me preguntan, por ejemplo, o cuando me lo preguntan, ¿qué lector de pantalla es mejor? JAWS u Orca. Lo que yo digo es, no podemos establecer esas comparaciones, porque el Orca no tiene tanto tiempo de creado como el JAWS. El JAWS tiene más de 10 años, pienso yo. Así que, o sea, tenemos que ser bien honestos y bien cuidadosos cuando vamos a efectuar un tipo de comentario también con las preguntas que vamos a hacer, ¿no? Pero Sí. O sea, y en mi caso, yo quise aprender a manejar Linux porque es que era muchísima la gente que me decía a mí, no, el Linux no es accesible para nada, para nada. Entonces yo decía, pero por ahí está Jorge Ortega, ese muchacho que está por allá en Mérida, que fue la primera persona con discapacidad visual que comenzó a utilizar Linux aquí en Venezuela. Y decía, pero si Jorge Ortega maneja Linux, es porque se puede manejar. Entonces, yo, Dios mío, para mí la bendición más grande sería, en ese momento cuando no sabía nada de Linux todavía, sería conocer a Jorge o a alguien que me enseñara a manejar Linux. Porque si él lo puede manejar, seguro que nosotros también vamos a poder. Entonces, eso a mí me ha permitido crear mis propios criterios, mis propias convicciones en cuanto a esto. Y como lo dice nuestra compañera Melissa, es muy útil que las personas con baja visión puedan trabajar con el Orca y el magnificador de pantalla al mismo tiempo. Eso es una bendición. Ustedes no saben, yo se los digo porque yo tuve la experiencia con una de mis alumnas, tenía resto visual, bueno, varios. ¿Te acuerdas de esa Franklin Ibarra, Soreli? Ellos estaban contentísimos al ver que podían utilizar tanto el Orca como el magnificador de pantalla. ¡Wow! Eso para ellos era una maravilla. O sea, de verdad que, bueno, no tengo más nada que decirles en este sentido y esta sería mi intervención. Sí, bueno, solo para apoyar un poco, la experiencia también ha sido bien interesante con muchachas y muchachos que nunca habían usado el computador. O sea, la experiencia, por ejemplo, con Lerky, Lizeth y Ernesto, es que ya ellos venían de usar otras herramientas, las herramientas privativas, pero también el colectivo Mundo Accesible tiene otras experiencias con muchachos y muchachas que nunca habían usado el computador. Y que bueno, allí por supuesto la resistencia al cambio fue nula, no existía, más bien había un gran interés por aprender a usar la herramienta. Y en el caso, por ejemplo, de los muchachos, como yo dije al principio, ninguno tenía resistencia al cambio, como por ejemplo si encuentro con personas que no tienen ninguna discapacidad. Ellos más bien estaban interesados en aprender las nuevas herramientas y hacer sus propias comparaciones. Claro, con las personas que nunca habían usado el computador, nosotros en el plan de formación que hemos estructurado, tenemos un capítulo adicional que es donde enseñamos las técnicas para el manejo de teclado eficiente. Ya los muchachos la conocían, pero para las personas que nunca han usado el computador, eso es lo que hacemos, empezamos con un taller para que ellos aprendan dónde están todas las teclas y bueno, un curso es parecido a ese curso que hacíamos antes de mecanografía, pero un poco más actualizado y con algunas otras técnicas propias del teclado. Luego de eso, que es, dura como 4 días el taller, es que damos las otras herramientas. Nos quedamos más tiempo, pero bueno, ha sido una experiencia también bien interesante y sobre todo que estos muchachos pues son usuarios de un solo sistema operativo que es libre, nunca se les ocurre usar el otro sistema. Eso es una experiencia que tenemos allí, quizás digna de documentar o de investigar más, pero es bueno los resultados que hemos tenido con la aplicación del plan de formación. Y bueno, en resumen es eso. Muchas gracias de verdad por escucharnos. Si tienes alguna otra pregunta. Bueno, gracias. Sobre todo comprometida y creo que pues vale la pena resaltar toda esta labor que han venido haciendo porque realmente nuestra sociedad pues todavía le falta mucho que aprender para poder reconocer que todos somos iguales, ¿no? Yo quisiera resaltar en este momento y aprovechar la oportunidad de que esta ponencia la están dando unos compañeros con discapacidad y Nerissa, de un aporte de la Proyecto GNU de Venezuela, la organización que hace posible el Congreso Nacional de Software Libre, ya en su séptima edición, que vamos a hacer al colectivo Un Mundo Accesible. Entonces voy a llamar al presidente de la organización, Octavio Rosell, para que hagamos entonces un aporte en este momento al colectivo Un Mundo Accesible. Bueno, es un aporte que llega tarde, pero llega seguro. Nosotros lo habíamos prometido hace tiempo al Mundo Accesible, y bueno, pues siempre teníamos la intención y todavía tenemos la intención de apoyar a todas aquellas causas justas y aquellas causas de inclusión, sobre todo de inclusión social. En estos 200 años de independencia, realmente una de las cosas hermosas es toda la inclusión que nosotros estamos teniendo con todos los compañeros y compañeras que nos acompañan pues, en nuestra patria grande. Y bueno, es un aporte pues, que tenemos para la gente Un Mundo Accesible y es un aporte monetario en realidad. Es un aporte que hemos logrado obtener de todas esas ayudas. Hay gente en esta mañana nos preguntaron y dijeron, mira, pero ¿por qué ustedes cobran ahorita la entrada? Y digo, bueno, en realidad estamos cobrando la entrada, un evento de entrada libre. Esto es para hacer nuestra autogestión. Pero con lo que queda de esta autogestión, además de todos los proyectos que estamos haciendo, pues nosotros hacemos un pote, una barca, y con eso ayudamos pues, a las otras organizaciones. Esto es un aporte que había sido prometido. Y consta de 10.000 bolívares fuertes para que esta organización pues, pueda hacer todas las labores que nos hacen para llegar a México. Bueno, acaba de recibir Melissa Aguilera, excelente activista y camarada de la comunidad de software libre, para que pues siga adelante este colectivo hermoso, fantástico, por la inclusión de las personas con discapacidad en las tecnologías de información y comunicación libre. ¡Vaya! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena esa! Bueno, continuamos entonces.